Yo me llamo Celia Luis. ¿Cuántos años tiene? 74. Ahora vivo en Cacoazo porque estábamos en el campo con mi marido. Falleció, así que ahora me vine acá yo a vivir porque ando medio jodido de mi salud. ¿Y dónde queda el campo que usted tiene? Lipitren Grande. ¿Me puede contar un día de trabajo suyo en el campo? Nosotros habíamos salido a alambrar con mi marido, alambramos todo el campo y ahora nos quedó mi hijo, Miguel Cuellue, que llegó recién también conmigo. ¿Y qué tipo de trabajo hacen ahí en el campo suyo? Trabajar, andar en la oveja, andar alambrando, andar sembrando un poco de avena. Y bueno, nosotros con mi marido sabíamos levantar a las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. ¿Qué es lo que más le gusta del trabajo en el campo? Bueno, a mí me gusta de todo, de trabajar, alambrar, bañar la oveja, ir al corral. ¿Usted es parte de la cooperativa ganadera indígena también? Sí, de hace años. ¿Y para qué le parece a usted que le sirve estar en una cooperativa? Y porque da mucho resultado. Antes, cuando no teníamos la cooperativa, los turcos iban a cargar lana hasta arriba el camión y le iban a dejar un poquito de bicho y la mitad de la plata se lo quedaban ellos. ¿Cómo es la zona donde usted tiene el campo? Mucho frío y cuando neva, usted sabe que con la poquita yegua que teníamos, tenemos que andar retrillándolo para que agarren. No hay pasto, es pelado el campo, nosotros no tenemos pasto. Así verdeo, así no. Bueno, así que ahora que está en Jacobacci está mejor, más cómoda. Sí, ahora sí, estoy más calentita, pero allá tengo que andar cargando leña, quemar bosta caballo, no sé si usted conoce. Mucho frío, hace mucho frío. No hay leña, no hay nada. Solamente cuando los políticos por ahí reparten un poco de leña, un poco de garrafa, pero que guardan un kilito de leña nomás, ponen un palo grande y con este que vamos a calentar. Y agua, bueno, por la mina más antes yo había escaseado, porque no podíamos regar ni la quintita que teníamos ahí, que había sembrado con mi marido, no podíamos regar porque ya no aguantaba. La mina la había jodido. 33 de mano. Otras voces en el aire de tu radio.